Sentence Builder 2. ¿En qué puedo servirle? How may I help you? Necesito un litro de leche. I need a liter of milk. ¿Me puede dar un kilo de patatas? Could you give me a kilo of potatoes? ¿Cuántas naranjas quiere? How many oranges do you want? Póngame dos chuletas de cordero, por favor. Give me two lamb chops, please. ¿Quiere usted algo más? Would you like anything else? Eso es todo. That's all. ¿Cuánto pesan las chuletas? How much do the chops weigh? ¿Cómo están las papayas? How are the papayas? Deme tres botellas de vino tinto. Give me three bottles of red wine. ¿Cuánto le debo? How much do I owe you?